En pocos segundos ocurrirá un asesinato. Fue grabado por una cámara oculta de la policía. El asesino sacó de circulación a otro sujeto que estaba calentándole el punto de distribución de drogas. Pero observemos con detenimiento. El asesino no solo se vale de un arma, al carecer al piso, extrae otra y sigue descargándola sobre la víctima. Yo me recuerdo de momentos para guardo en cicatrices, como 15 veces que me fui a los puños con Eunice y me debía saber que nunca supo de parte mía. Pero eres socio que del combo yo era el más que te quería. Cuando a tu tía dice que estoy súper sospechoso, debajo del matre encontró la plástica y medio gozo. De la guagua te sacaron 4 peines vacíos entre los mahones y un CD pirateado con el nombre mío. La gorra de Chicago y los cuadres de los octavos. Tu hermano está creciendo y se lo dije, está hecho un vago, recostado en gastar con todas las perras que sale sin saber que hay que guárdale en el bote pa' los materiales. Tú sabes, ya tiene un kiosco en casa de tu vieja. Huele bicho, no mezcles tu techo y el panal de abeja. De un jalón de oreja nadie aprende, pero tome rienda. Que sin chavos en mano no hay abogado que defienda, bro. Dime con quién andas. Oye, frío decirte quién eres. Con quien tú te pases. Si me vas con fuego, va a decir mucho de fuego ti. Con fuego te mueres. Dime con quién andas. Frío decirte quién eres. Tranquilo. No sé qué más te digo. Te recuerdas de Toñito, el del rabo, el que me decía: no eres calle, tú eres acceso controlado. Porque juego tenis con Puyuela, el riquitillo de palma. Pues cuando explotó la guerra, yo le financié las armas. Coge 10 para los largos, coge 5 para los cortos. Y si te hacen falta gente para montarse, yo me monto, no me trinco. El blanquito bobolón bajo en la quinco. Me paro en el kiosco y le vacío el R15. Sigo recio, me le he dicho, vive en un circo de necio. Un barrio lleno de payasos que no suben para el trapecio. Hay que pagar el precio, pierden la vida en un impacto. Yo no capto arrebatado, así que ya ni fumo pasto. Motofoto, papi, que guardo en mi memoria. Hay gente que pasó a hacer la historia. Yo tengo mil amigos que se esconden en disfraces. Así que ten cuidado con quien te pase. Dime con quién andas. Mere, hermano, frío decirte quién eres. Las apariencias. Si juegas con fuego, engaña. Gustavo, el fuego te muere. Y ten cuidado porque. Dime con quién andas. Nosotros no frío estamos jugando. Decirte quién eres. Y si juegas. Con nosotros, Gustavo, el fuego te muere. You're dead. Después que te moriste, viste todas las cosas mal que no entendiste. Tanta mierda con tu primo y el tipo no está ni triste. Le escribiste todos los años que el cabrón estuvo preso y llega tarde al cementerio. Que si abrazo, que si beso, muere Goku, que te falta para las flores, para la caja. Sabiendo que tengo tique, yo no transo por migaja. La me ven la paja, yo no estoy preso, pero me viaja. Que este tipo ve los rifles en la guagua y se me baja. Aquí se pesan los nombres, yo pienso y me da tristeza. Que hay promesas en la cancha, tú y yo bebiendo cerveza. Me miraste y me dijiste, yo te llevo un par de meses. No te montes en peceras grandes con poquitos peces. Que en el barrio hay mucha gente que no se llevan contigo. Es que te ven en la película, las gafas, el abrigo. Soy tu amigo y más que eso, tu hermano se considera. Yo voy a estar caminando contigo hasta que me muera. Tranquilo, vos, siempre va a ser mi brother. Dime con quién andas, el príncipe. Decirte quién eres, A.O.G. Si juegas con fuego, Young Hollywood. Gustavo, el fuego te muere. Y el mueca. Frío decirte quién eres y peligroso. Si juegas con fuego, Correa, pues bajo el fuego te muere. Muere Jaime. Escenas como esta evidencian que el crimen va en aumento y con ello florece un mercado clandestino de armas para cometerlos. Todas las semanas se repiten escenas como esta.